todos los lunes. La agenda en los medios, con Mario Campos. Hoy tenemos un programa muy especial en todos los lunes, la agenda en los medios, porque vamos a platicar de lo que está pasando en el sector telecomunicaciones con este conflicto entre Televisión Azteca y los integrantes de la Canitec, Televisa, ¿qué está pasando? Platicaremos con el maestro Gabriel Sosa Plata. También tendremos al maestro, al doctor Raúl Trejo del Arbre, quien nos platicará sobre el tema de las entrevistas, los escándalos y cómo marca eso la agenda de los medios de comunicación. En fin, que tenemos mucha información y, como siempre, mucho interés en conocer su punto de vista sobre los temas que aquí estaremos abordando. 5628-1736, 5628-1737 y 01800-500-4637. Y vamos a empezar este recuento por la agenda de los medios, como todas las semanas, de la mano de Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog. Memoria del aire, con Abel Vicencio. Hola Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, cuéntanos de los temas, de los actores que han concentrado la atención de la radio y la televisión. Pues mira, durante los últimos 8 días, el caso de la alerta por el brote epidemiológico ha sido, como desde hace 3 semanas, el asunto del que más se habla en radio y televisión. Sin embargo, nuestros conteos de menciones confirman una tendencia a la baja en el número de impactos. Si en las semanas más intensas de información sobre la crisis sanitaria el nivel de notas semanales se acercaba a las 20.000, en esta segunda semana de mayo, ya para la tercera, las menciones alrededor de la influenza alcanzaron las 12.000. El tema que como segundo lugar está comenzando a recuperar espacio en los noticiarios y programas de opinión en México es el proceso electoral federal, que como el mes entra a su tercera semana. Se trata de 2.200 menciones, todavía muy pocas en comparación con las 12.000 relativas al virus H1N1. Los síntomas y efectos de la desaceleración y recesión económica constituyen un tercer caso de interés con 2.146 menciones. El resto de los temas tiene muy pocas notas como para resultar en conjunto significativo. En cuanto a la mención de personas o actores públicos, tenemos esta semana algunos datos interesantes, Mario. El presidente de la República, Felipe Calderón, fue, como casi todas las semanas del año, el más mencionado en radio y televisión, con 2.100 notas, seguido del secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, con 1.400. Quien surgió en los últimos días como actor importante, tal y como lo hace de manera cíclica, de vez en cuando desde hace más de 15 años, habiéndose convertido ya en el villano favorito de toda una generación, es el expresidente Carlos Salinas de Gortari, seguido de su predecesor y ahora aparentemente distante, Miguel de la Madrid Hurtado, con 900 y 800 menciones respectivamente. Y junto con ellos destacó en la última semana quien podríamos ya considerar también otro villano favorito a nivel internacional, me refiero al hombre fuerte de Cuba, Fidel Castro Ruz, con 790 menciones. Sobre este punto, Mario, un dato interesante. El revuelo causado por los dos expresidentes mexicanos fue causado, por un lado, por la publicación de un libro y por el otro debido a la difusión de una entrevista. Curiosamente, los autores del libro y de la entrevista, y me refiero a Carlos Ahumada Kurz y a la periodista Carmen Aristegui, respectivamente, tuvieron esta semana un nivel de menciones muy inferior a la magnitud que el libro y la entrevista ocasionaron. Estamos hablando de 330 y 370 menciones apenas en los últimos 8 días. Sin pretender afirmar que esta era una intención de los personajes, de estos dos personajes, de sobresalir en la escena pública, sí resulta interesante constatar cómo acciones determinadas en el marco de los medios de comunicación a veces generan efectos no contemplados o distintos a los esperados. Sin duda, porque son muchos los factores. Al final de cuentas vemos estrategias de unos, pero que se encuentran en el terreno contra las propias estrategias o las estrategias de los otros sectores. Y de ahí que determine el éxito o el fracaso de las apuestas de algunos, ¿no? El manejo de los medios, Mario, tiene mucho que ver con la carambola y el contar las bandas y sumar los rebotes que hacen las diferentes partes del juego del billar. Y que para conteos los de Medialog, por cierto. Así es. Mario, un comentario, sí. Ahora que se van a referir al asunto del servicio digital que Televisión Azteca está pretendiendo comercializar, quería hacerte un comentario. De manera personal me di cuenta que estos canales digitales restringidos en las frecuencias digitales que se asignaron para efectos de experimentación a Televisión Azteca estaban ya al aire desde el año pasado. Hemos visto que este tema ha surgido en las últimas semanas, pero yo puedo confirmarte que, al menos en la televisión de la casa de todos ustedes, al momento de sintonizar algunas opciones de este televisor digital, uh-huh, aparecían ya en los listados de canales que se reciben automáticamente del aire los nombres de los canales que Televisión Azteca está ahorita comercializando. Y estoy hablando desde el año pasado. Mira, pues ese es un buen dato que platicaremos también en unos minutos con el maestro Sosa Platas. Gracias, Abel. Hasta luego, Mario. Hasta luego, Abel Vicencio, director de la empresa Monitoreo Medialog. Con este dato que siempre destacamos porque es importante, que es el dato duro de cuántas menciones tienen los actores y los temas, más allá de la percepción que de pronto nosotros como consumidores o como usuarios de estos medios podamos tener. 9:09 y vamos a platicar con el doctor Raúl Trejo del Arbre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, qué gusto poder platicar con usted como siempre. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. En Investigaciones Sociales es donde estoy. Ah, perdón. De los asuntos jurídicos me interesa, pero la verdad no siempre los entiendo como yo quisiera. Tiene toda la razón, doctor. Perdón por el error. No se preocupe. El doctor Raúl Trejo, del Instituto de Investigaciones Sociales. Vaya ambiente que hemos vivido en las últimas semanas, que comenta también el doctor Raúl Trejo en su artículo de la revista MX, que dice en el tren de la crispación, y es que entre el libro de Carlos Ahumada, las declaraciones de Miguel de la Madrid, la declaracionitis se apoderó de la vida política nacional, doctor. Bueno, se ha apoderado desde hace mucho, como en muchas ocasiones hemos dicho, Mario. En México uno de los grandes rezagos del periodismo que tenemos es que, primero por la tradición que le imponía el PRI y la obligación de reproducir los boletines oficiales, y luego yo diría por indolencia de los periodistas y muchos medios de comunicación, tenemos un periodismo mucho más de dichos que de hechos, y las declaraciones pululan, por un lado porque eso es lo que está acostumbrado a recibir la audiencia, en segundo lugar porque los medios de comunicación eso les piden a sus reporteros, y también por cierta indolencia de los reporteros, a quienes resulta más cómodo extender una grabadora y reproducir una declaración que ir a los hechos y tratar de investigarlos. ¿Qué papel jugó el libro de Carlos Ahumada? Ya platicamos más adelante la entrevista a Miguel de la Madrid, pero ¿cuál es su opinión del papel que jugó el libro de Carlos Ahumada? ¿Por qué tuvo el revuelo que generó si aparentemente muchos de los hechos que ahí se señalan ya eran conocidos? Pues justamente por eso, porque confirmó las certezas documentadas o no, es decir, afianzadas en hechos o no, que ya tenía mucha gente, es decir, que la campaña contra López Obrador había sido resultado de una conspiración orquestada por el expresidente Salinas, que había corrupción en el gobierno de la Ciudad de México, en las gestiones recientes. Vaya, cada quien, por ejemplo, tanto los antagonistas como los partidarios de Manuel López Obrador, encontraron en ese libro motivos para confirmar las certezas que han querido tener, certezas que no siempre están apuntaladas en hechos. La confabulación ahí sí de Carlos Salinas de Gortari y la empresa Televisa y otros más para difundir los videos que mostraban la corrupción de gente cercana al observador ya era conocida. Ahumada no dice nada nuevo, simplemente desde su papel de protagonista e instigador de estos hechos confirma estas versiones. Y no deja de ser paradójico, Mario, que la gente y muchos periodistas quieran creerle simplemente porque confirman sus certezas a un personaje pues tan poco confiable como Ahumada, que fue víctima de la represión política que emprendieron contra él. Yo tengo la certeza de que fue un preso político y salió de la cárcel cuando no se confirmaron los cargos en su contra, pero que evidentemente era un individuo metido en hechos de corrupción y que por lo menos tenía pues merecía tan poca confianza que grababa a sus amigos, incluso a sus amigos más personales. ¿Cómo distinguir en el tratamiento de los medios entre una afirmación de uno de los actores, que puede ser cierto o no, y los hechos verificables? Porque pareciera que a veces no se da esta distinción en la cobertura. Bueno, los hechos verificables tienen que implicar datos, documentos, testimonios. Si un señor dice, el señor X es corrupto, pues estamos ante un hecho que puede ser importante por la posibilidad de cuando lo diga, pero que no tendría que ser tomado como cierto hasta que esto se haya demostrado. Si el acusador dice, el señor X es corrupto, porque aquí está la copia del cheque que recibió, aquí está la foto, como en el caso de los famosos videos, de cómo se están embolsando los dólares con todo y ligas, o porque yo lo vi recibir o me consta. Entonces sí, estamos ante testimonios que ameritarían mayor indagación. El problema con el clima de crispación, en parte acicateada por los medios, pero en esto quisiera insistir mucho, que no es culpa de los medios, porque los medios no inventaron estos hechos escandalosos y de corrupción, es que nos hemos habituado a confundir los hechos con las declaraciones, los hechos con los dichos, y de pronto los dichos de una persona, que por muy relevante que fuera, no son más que eso, son afirmaciones que tenían que estar sometidas a la prueba de la verificación, se convierten en noticias y son tomadas como si se tratara de auténticos hechos. ¿Cuál es su opinión, doctor Raúl Trejo del Arbre, sobre la entrevista de Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid, esta que se hizo para otro trabajo, que ya hablaremos en la semana, por cierto, espero que con la propia Carmen Aristegui, que nos cuente de primera mano cómo surgió esta información, pero que se convierte en un tema que define las primeras planas de buena parte de la prensa nacional? Porque se trata de un expresidente de la República, un expresidente que ha sido conocido por su parquedad, por su discreción, por su intención explícita de no meterse en asuntos ligados con el estruendo político, y de pronto Miguel de la Madrid aparece haciendo acusaciones gravísimas, siempre a partir de preguntas expresas que le hizo la periodista Carmen Aristegui. Yo creo que hay tres elementos destacables en el manejo periodístico de esta entrevista. En primer lugar, usted ya lo dijo, Mario, el hecho de que no se trataba de declaraciones pensadas o dichas para ser reproducidas de inmediato. Uno puede decir, bueno, es que de la Madrid tenía que saber que tratándose de una periodista de radio era evidente que sus afirmaciones iban a ser reproducidas mucho más pronto en el medio de comunicación donde participa Aristegui y no en el libro que es para el que ella requirió estas declaraciones. Puede ser, pero aquí hay un uso, digamos, poco ortodoxo de un material periodístico que se consigue con un compromiso para que va a aparecer en un libro y luego la periodista, por el interés que encuentra en estas afirmaciones, decide publicarlo en la radio. En segundo lugar, por las razones que fueran, se ha dicho que de la Madrid está enfermo, que no tiene suficiente lucidez, parece que sí quiso decir lo que dijo después de todo. El hecho es que la entrevista en ocasiones resulta más un monólogo de la periodista que un auténtico diálogo. Ella fue induciendo las declaraciones, ella estableció la agenda, sugirió las respuestas, pero también en esto hay que ser muy enfáticos, la periodista no inventó las afirmaciones de la Madrid. Cuando el expresidente podría decir sí o no, por ejemplo, cuando le preguntaban si hubo un uso deshonesto de la partida secreta en el gobierno del presidente Carlos Salinas, de la Madrid no dijo que no, dijo que sí, con plena conciencia. Y en tercer lugar, uno se preguntaría, y ojalá se lo pueda preguntar a Carmen ahora que conversé con ella, Mario, ¿por qué transcurrieron varias semanas entre la grabación de la entrevista y su difusión en la radio? Esto es algo que yo creo que en beneficio de la claridad merecería alguna explicación. Esto no le quita mérito periodístico al trabajo de Carmen, ni le resta relevancia política a las afirmaciones de la Madrid, simplemente creo que es parte del contexto que deben conocer los radioescuchas. Muy bien, pues doctor, siempre un placer platicar con usted. Con mucho gusto, buenos días, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Raúl Trejo del Arbre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 9:16, y así como este fue sin duda el tema de la semana pasada en materia de cobertura, por el número de primeras planas que tenía, por las reacciones de los actores políticos, otro de los temas que quizá concentró menos atención, pero que es importante, es lo que está pasando en el sector de telecomunicaciones, y por eso le agradezco al maestro Gabriel Sosa Plata, quien es académico de la UAM Xochimilco, que nos acompañe en este espacio nuevamente. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mario Campos? Muy buenos días a usted y a sus radioescuchas. Gracias, maestro. A ver, para quienes no somos especialistas en estos temas, le pido brevemente el ABC del asunto. ¿Qué es lo que está haciendo Televisión Azteca, que dice la Canitec y que ha señalado también la COFETEL, si no me equivoco, que amerita por lo menos un proceso de investigación y una posible sanción? Bueno, lo que está haciendo Televisión Azteca desde el año pasado es a lo que le llaman, digamos, los ingenieros en radiodifusión, multiplexear sus canales digitales. Esto es que en lugar de transmitir una sola señal, que es lo que debería proceder, transmite varias señales al mismo tiempo en sus canales digitales. Y ponemos un antecedente. En julio del 2004, el gobierno de Vicente Fox aprobó el acuerdo de política de televisión digital, en el cual se establece que a cada canal analógico, sea de una concesión, es decir, de una televisora comercial, o sea, un medio permisionado, es decir, una televisora de carácter cultural o educativo, le será asignado de manera temporal, mientras dura la transición analógico-digital, un canal digital para que ahí lleve a cabo sus transmisiones digitales de los canales analógicos. Estos canales digitales se convierten o se convirtieron muchos de ellos ya desde el 2004, algunos desde el 2005, en fin, se han venido sumando a lo largo de estos años, en canales de espejo de los canales analógicos. El acuerdo de política de televisión digital establece que deben ser señales simultáneas, transmisiones simultáneas. Y lo que está haciendo Televisión Azteca, pues, es no solo lo simultáneo, sino que está agregando una serie de canales. Para ver estos canales, hay que comprar un sintonizador que se vende en las tiendas Electra. Este sintonizador se conecta al aparato de televisión digital, no se puede ver en un canal analógico. En una tele normal no se ve. Exactamente, no se puede ver, se conecta ese aparato. Y quienes cuentan con este servicio, en sí, quienes compraron ese aparato, tienen la posibilidad de ver más de 15 canales. Algunos son de fútbol, por ejemplo, en otros se puede ver, como se ve ya incluso en algunos sistemas de televisión de paga, esto que le llaman dos menos, ¿no? Es decir, que se retrasa la programación y la puede uno ver dos horas después, ¿no? Y otros canales que ofrece Televisión Azteca. El lunes de la semana pasada, el periódico Reforma publicó en su primera plana este asunto, cuando ya había sido abordado por otros periodistas en fechas anteriores. Pero fue suficiente como para que se desatara esta polémica, que es muy benéfica, Mario, porque muy poco se ha discutido sobre la televisión digital terrestre en México. Que es un tema que también convoca además a diversos sectores. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la postura de los cableros de Canitec, que sabemos ha publicado varios desplegados sobre el tema? Bueno, los llamados cableros le han manifestado al presidente de la República, también al secretario de Comunicaciones, que el servicio que está ofreciendo Televisión Azteca es un servicio ilegal. Y en términos puntuales, tal como vimos en el comunicado que dio a conocer el pasado fin de semana la misma Comisión Federal de Telecomunicaciones, habría dos violaciones. Una primera es a la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece que cualquier modificación a las características técnicas de la transmisión, sea de radio o de televisión, deberá ser aprobado previamente por la autoridad competente, en este caso por la misma COFETEL, cosa que no sucedió. Es decir, Televisión Azteca se fue por la libre. La otra violación sería a la propia Ley Federal de Telecomunicaciones. La Ley Federal de Telecomunicaciones, después del asunto este de la sentencia de la Corte en contra de la Ley Televisa, podría considerarse a estos servicios que ofrece Televisión Azteca como servicios de telecomunicaciones y se enmarcarían dentro de esta lógica de las telecomunicaciones y no de la radiodifusión, es decir, de la radio y televisión abierta y gratuita. Porque si bien el servicio que ofrece Televisión Azteca es de alguna manera gratuita, porque solo hace falta comprar la caja sintonizadora, en realidad es un servicio codificado, que solo los que tienen ese aparato lo pueden ver, es decir, no es algo que esté libre para todos. Entonces entra desde la lógica de las telecomunicaciones y tendría que Televisión Azteca que pagar una contraprestación económica para ofrecer este servicio. Sin embargo, la propia sentencia en contra de la Ley Televisa está... Tenemos ahí evidentemente un problema con la línea. Ofrezco una disculpa. Vamos a restablecer la comunicación con el maestro Gabriel Sosa Plata por este tema que nos está explicando. ¿Ya lo tenemos ahí en la línea? No, estamos comunicándonos nuevamente con él para conocer también y que ahora nos explique cuál es la postura de TV Azteca sobre este tema, que Salvador Rocha Díaz, por cierto, dice que operan de manera legal. Bueno, ahora le leo también un comunicado sobre esto de TV Azteca que me pasa la redacción, pero volvemos con usted, maestro Sosa Plata. Sí, pues, bueno, entraría, como le decía Mario, en los supuestos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y esto es algo que también la propia COFETEL dice que va a investigar, porque se estaría violando de manera específica esta ley. Por cierto, Mario, es importante comentar que el acuerdo de política de televisión digital establece que aquellos concesionarios o permisionarios de televisión que presten un servicio de telecomunicación sin contarlo con la concesión o permiso en términos de lo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y las disposiciones legales aplicables, perderá en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones. Esto es que la máxima sanción, al menos por lo que compete a este acuerdo, que podría obtener Televisión Azteca en caso de comprobarse que incurrió en algún ilícito, es esta incautación, digamos, de los bienes, instalaciones o equipos empleados para estos servicios que estaría dando en Hay TV. Es un tema del que tendremos que seguir atentos. Finalmente, yo le pediría a eso que nos diga qué sigue. Es decir, ahora que la COFETEL, ¿qué es lo que estaría haciendo la COFETEL y qué sigue en esta discusión? Bueno, lo que sigue es que la propia COFETEL pues ha iniciado estos procedimientos administrativos para una posible imposición de sanciones a Televisión Azteca y a Televisora del Valle de México. Esta última es la concesionaria del Canal 40, y es un proceso que puede llevarse un tiempo porque vendrán los alegatos de la propia televisora, se tendrá que analizar el expediente. Y también debemos recordar, Mario, que desde el año pasado, en agosto para ser más precisos, la propia Televisión Azteca promovió un recurso en el cual se expone que puede prestar un servicio de valor agregado. Entonces es otro litigio de carácter jurídico que está corriendo y que habría que esperar qué sucede con esto. Entonces tenemos, sin duda, dos procedimientos, uno iniciado por el misma televisora, diciendo que no estaba de acuerdo con una respuesta que había obtenido por parte de la COFETEL el año pasado para prestar servicios de valor agregado, y ahora este procedimiento que ha iniciado la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones, y que una vez que tenga plenamente documentada la situación, tendrá que pasar a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la instancia encargada de aplicar las sanciones en esta materia. Muy bien, pues maestro, le agradezco mucho estos minutos. Al contrario, Mario Campos, mucho gusto. Gracias, maestro, que le vaya muy bien. Y mire, para cerrar con este tema, le comento los puntos centrales de este desplegado que publica la TV Azteca, entre otros en el periódico Milenio, en la página 37. Dice: la opinión pública, Hay TV opera de manera legal. La discusión sobre la legalidad de Hay TV, una cortina de humo de Televisa, Sky, Cablevisión, Calemás, Televisión Internacional y las empresas socias de la Canitec para seguir preservando y encubriendo las prácticas monopólicas que ejercen al margen de la ley. Estas empresas se oponen a la competencia, liquidando a sus competidores con todo tipo de prácticas. Ahora promueven la sobreregulación para mantener sus privilegios, y señala en un tercer balazo, como se les conoce a estos bullets o frases destacadas. Dice: TV Azteca confía en que las autoridades actuarán conforme a derecho y alejadas de cualquier tipo de presión del monopolio de la televisión de paga, y ofrece cuatro argumentos. Dice: porque Hay TV es un servicio de televisión abierta, porque la operación de Hay TV es perfectamente consistente con los derechos y obligaciones del título de concesión de Azteca, porque cumple con el estándar adoptado en México para la implantación de televisión digital, y porque cumple con el objetivo central de la política de transición a la televisión digital, que es motivar a la población a migrar a dicha tecnología. Así que, bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo. Es un desplegado firmado por Jaime Ramos Rivera, responsable de la publicación, director de comunicación. 9:27. Gracias por acompañarnos en este todos los lunes, La Agenda en los Medios. Todos los lunes, La Agenda en los Medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios, IMER. Inteligente manera de escuchar radio.